Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy 19 de octubre de 2020 volvemos a nuestro horario habitual, más o menos. Ya saben que antes de todo lo que nos ha envuelto desde el pasado mes de marzo hasta hoy, teníamos esta programación deportiva de 5:30 a 6:30 por la tarde. Nos ha costado volver a la tarde, al horario de tarde, con esta programación de otoño-invierno. Volvemos a ese horario habitual, pero, bueno, en este caso a tener nuestro programa por la tarde, pero, como ven, como pueden comprobar, con un horario ligeramente más tarde que el anterior. Comenzamos a las 6 y con un formato reducido, en torno a media hora, 40 minutos, que es el tiempo que tenemos estipulado. Es a lo que nos obliga la actualidad. Ya saben que se ha reducido considerablemente lo que es la competición deportiva a nivel amateur. En el tema del deporte profesional está arrancando poco a poco, como podemos ir comprobando, y dentro de lo que cabe se está recuperando cierta normalidad, y parece ser que algo más le va a costar al deporte amateur, pero esperemos que todo siga su curso, que todo vaya bien, que la situación sanitaria mejore, aunque ahora tengamos ese repunte del otoño, y que poco a poco también vuelva la actividad deportiva, que al fin y al cabo es lo que nos gusta y es en lo que nos centramos nosotros. Para comenzar hoy, nosotros vamos a hablar del Ubrique Unión Deportiva Senior, pues por varios motivos. El primero, porque arranca la liga, comienza la liga en Primera Andaluza, en su grupo 2, este fin de semana. Lo va a hacer en el puerto de Santa María, frente al Recreativo Portuense. Primera jornada de liga este domingo. Y eso es la noticia principal. La otra es que el pasado viernes, como saben, tuvo lugar el partido de presentación del Ubrique Unión Deportiva Senior, el segundo trofeo Patacabra de Ubrique, reconocimiento a Juan Alguacil Espinar, en el que el equipo ubriqueño se enfrentó al Villamartín. Venció por 2-1, segundo amistoso que disputa en esta pretemporada, solo dos, en los dos ha conseguido la victoria. Vamos a ver si eso se refleja también este próximo domingo ante el Recreativo Portuense. Pero sin duda, una de las noticias más importantes de este torneo ha sido la vuelta del público a las instalaciones del Antonio Barbadillo. Prueba piloto que se hizo con un límite de 200 espectadores, a los que se le tomó la temperatura, se le obligó a limpieza de manos, se les ubicó en el graderío todos sentados, no podía haber público de pie y con distancia de seguridad. Parece ser que la prueba salió bien y que, bueno, pues como decimos, va a ser más o menos, va a servir de orientación, va a ser orientativo para lo que nos espera esta temporada aquí en el Antonio Barbadillo. Bueno, nosotros vamos a hablar de todo esto, de este partido amistoso y sobre todo de cómo se presenta la temporada, cómo llega el Ubrique Unión Deportiva a este inicio de campaña, pues con cuatro novedades, por cierto, cuatro incorporaciones que han tenido lugar esta temporada de cara al próximo curso. Y lo vamos a hacer, vamos a conocerlo a través de su entrenador, del entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez. Miguel Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Se estrenó el equipo el pasado viernes ante Villamartín y lo hizo con público casi 7 meses después, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia, la nueva experiencia? Pues sí, ¿no? La verdad que después del confinamiento que hemos vivido y después del largo periodo que hemos estado sin poder pisar el Barbadillo, ¿no? Pues volvimos a poder jugar un partido, ¿no? Con público, no en las circunstancias que estábamos acostumbrados, pero bueno, parece que es un paso más hacia adelante en estos momentos que estamos viviendo y la verdad que contento, ¿no? Mm-hmm. Supongo que echaríais de menos la presencia de público en los partidos anteriores, tanto en los oficiales como en los amistosos, y entiendo que se tiene que notar, ¿no? Hombre, claro, no es lo mismo jugar a puerta cerrada, ¿no? Por ejemplo, como jugamos en arco que jugar con tu público, ¿no? La verdad que no es la circunstancia que estábamos acostumbrados, puesto que tuvimos un aforo limitado a 200 personas, pero bueno, por lo menos, como te dije, por lo menos pudimos volver a sentir más o menos lo que era un partido de fútbol en la normalidad que estábamos acostumbrados, ¿no? Ahora enseguida, si te parece bien, vamos a repasar lo que es el protocolo, ¿no?, que tuvisteis que llevar a cabo para poder garantizar la presencia de público, pero antes, si te parece bien, nos vamos con lo deportivo, con el C2-1, esa victoria para tu equipo con goles de Paquito y Parra. ¿Qué tal la cosa? Pues bueno, fue un partido, sabíamos que el Villamartín es un equipo que exige bastante, ¿no?, y para nosotros era un partido de pretemporada, pero bueno, partido más no de pretemporada normal, puesto que estábamos en nuestra casa y queríamos conseguir la victoria, ¿no? Un partido que se nos puso de cara con el 1-0 con gol de Parra, ¿no?, donde hasta el gol de Parra, pues la verdad que tuvimos el partido bastante controlado. Y luego, pues, por otro lado, pues también vivimos otro tipo de partido, puesto que nos quedamos con 10 en la primera parte, ¿no? Sí. Quedando un cuarto de hora más o menos, pues tuvimos que jugar con 10 ya el resto del partido por una expulsión de Barra, ¿no? Y la verdad que el equipo ahí, pues tuvimos que tirar, ¿no?, de orgullo y saber estar, puesto que, claro, como hemos jugado menos durante tanto tiempo ante un buen Villamartín, pues la verdad que nos costó, ¿no? Consiguieron el empate y tuvimos la fortuna de como jugado menos, pues poder conseguir el 2-1 y a la cual, pues, que el trofeo se quedara aquí en casa, ¿no? Este ha sido el segundo partido de pretemporada que habéis podido jugar. El primero fue ante Puerto Serrano, allí en Puerto Serrano, Santoja. Poca cosa para preparar toda una temporada, ¿no? Sí, claro, pero estábamos, no se sabía cuándo se iba a poder jugar, cuándo no, si con público o sin público. Entonces, la verdad, pues se nos ha hecho difícil poder cerrar partidos, ¿no? Cuando hemos querido cerrarlos, pues la verdad que ya casi todos los equipos tenían su pretemporada cerrada, ¿no? Uh-huh. Son pocos partidos, pero bueno. Como ha venido, ¿no?, un año típico, una circunstancia en la que estamos viviendo, y la verdad que sí, que son pocos partidos, pero bueno, con los entrenamientos que llevamos, esperemos que ya el domingo pues podamos dar el máximo e intentar traernos los 3 puntos del puerto de Santa María. Bueno, también depende del prisma con el que se mire. Por lo que hemos vivido, podemos decir que son pocos, pero para lo que hemos vivido, bastantes también, ¿no?, dentro de las posibilidades que había. Sí, claro, cuando hemos querido cerrar partido, como te dije anteriormente, pues ya casi todos los equipos tenían sus partidos, sus pretemporadas cerradas, ¿no? Habían adelantado y, por ejemplo, Roteña ha jugado 7 partidos, el Trebuena ha jugado 5 o 6 partidos, el Industria, que ha empezado de los últimos, pues ha jugado casi 4 partidos, es decir, que todos los equipos han jugado muchos más partidos que nosotros, ¿no? Pero bueno, como te lo vuelvo a decir, ¿no?, es la circunstancia que había y a la cual, pues, hemos tenido que afrontar, ¿no? Uh-huh. Nos hubiera gustado jugar más partidos, está claro, pero no lo hemos podido realizar y bueno, con los 2 partidos que vamos a llegar al comienzo de liga, ¿no? Y esperemos que con los entrenamientos pues nos salga bien, ¿no? Y entonces, ¿cómo ves tú al equipo? ¿Cómo llega a este arranque de temporada? Pues el equipo, la verdad que lo veo bien, ¿no? Llevamos ya también bastante tiempo entrenando y claro, no es lo mismo entrenar que poder competir, ¿no? Claro que con más partidos, pues bueno, ¿no? Pero el equipo lo veo con la misma ilusión que años anteriores, ¿no? Y con ganas de que empiece ya lo que es la competición oficial, ¿no? Que si Dios quiere, pues va a empezar el domingo, donde nos vamos a desplazar al puerto y con la única mentalidad de intentar conseguir los 3 puntos, ¿no? Sabemos que este año la división, pues, son finales fin de semana tras fin de semana y la primera de este domingo, la cual que pues, son los 3 primeros puntos que deberíamos de conseguir. Uh-huh. Todos finales. Se empieza ya con presión, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ¿no? Y me has puesto que este año, como se ha presentado el grupo, la verdad que lo importante queda en la parte de arriba, ¿no? Uh-huh. Si queda en la parte de abajo, pues ya pueden aparecer los fantasmas y de 10 equipos van a bajar 6, ¿no? Se mantendrían 4 y lo suyo, lo primero, está claro, ¿no? Que lo primero es mantenernos en esta categoría y para ello es para lo que estamos trabajando, ¿no? Luego, si podemos aspirar hasta lo más arriba posible, pues que no quepa la menor duda de que lo vamos a intentar, ¿no? Pero que el primer objetivo, y lo tenemos que tener claro todo, es la salvación, ¿no? Puesto que este año va a ser una salvación más difícil que otros años atrás y en la cual, pues debemos de luchar por ella, ¿no? Así que empezando, esperemos ya que empecemos bien en el puerto y sabemos que empezando con buenos resultados, luego todo es más fácil, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos, antes de cerrar el capítulo de ese partido amistoso ante el Villamartín, de ese segundo trofeo Patacabra de Ubrique, por cierto, que era un partido de reconocimiento a Juan Alguacil Espinar, no lo queremos olvidar. Centrarnos en lo que fue sin duda la gran noticia, que es esa presencia de público en el terreno de juego. Medidas de control excepcionales, ¿cómo se desarrollaron? Porque bueno, control de espectadores, en este sentido, control de temperatura, limpieza de manos, ¿cómo fue la cosa? ¿Era una auténtica prueba de fuego? Sí, claro, es una prueba de fuego, puesto que es el primer partido que se juega aquí desde después del confinamiento, ¿no? Y la verdad que con las medidas, pues, que se estipulan en el Boja, ¿no? Semanas de trabajo, mucho hablar, mucho de esto, hasta que llegó el momento de la verdad, ¿no? Se tomó la temperatura a todo el asistente que entró, su una limpieza de manos. Hay que coger los datos de cada persona, ¿no? Por si, que gracias a Dios esperemos que no haya ocurrido nada, ¿no? Por si sale, pues, para tener un control de todo el mundo que estuvo y manteniendo la distancia de seguridad, ¿no? Mm. Hay que estar durante todo el partido sentado con tu mascarilla puesta, ¿no? No se puede fumar, no se puede comer, no se puede, como quien dice, nada, ¿no? Pero bueno, creemos que salió bien y ahora esperemos que en vez de 200 personas, pues, se nos pueda habilitar la instalación para que podamos meter más gente, ¿no? Puesto que está claro que nosotros tenemos un número de abonados más grande y esperemos y deseamos que pueda haber más gente en el primer partido que se viene la semana que viene, ¿no? Esperemos que de ese aforo de 200 personas, pues, se nos pueda incrementar, ¿no? ¿De qué depende? Pues depende de que todo el mundo, pues, tiene que ir sentado, ¿no? Sabemos que le agrada cómo está el barbadillo eso, ¿no? Y deberíamos de tener allí, pues, más asientos, ¿no? Para poder tener más gente, ¿no? No sabemos si lo tendremos que hacer con silla o grada o cómo se podría hacer, ¿no? Lo que sí que está claro que deberíamos de buscar una solución para intentar allí, pues, meter más gente, ¿no? Claro, porque ahora mismo solo podría, tal como está ahora el barbadillo, solo podría ubicarse espectadores en la grada, digamos, más cercana a lo que es el bar de la instalación, ¿no? Sí, claro, pues, todo asiento que se pueda estar sentado, ¿no? El problema, ¿no? Porque yo la verdad que es grande, ¿no? Pero no poder estar la gente de pie, pues es un hándicap, ¿no? Y la verdad que ahora mismo con los asientos que hay, pues son, y el aforo que da, pues, para 200 personas, ¿no? Y a lo mejor poniendo sillas, pues a lo mejor podríamos meter 100 personas más, que es nuestra idea, ¿no? 100 o 150 personas más. Pero bueno, estamos estudiándolo, ¿no? En ello está también la Consejería de Deporte y esperemos que lleguemos a un buen puerto y pueda haber una solución, ¿no? Por lo tanto, lo que ha sido esta primera experiencia la podemos calificar como positiva. El público se comportó y no hubo ningún tipo de problema, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? La verdad que el público, pues, está claro que con las medidas que se tomaron, pues la verdad que se respetaron, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Y si queremos seguir viendo fútbol, pues deberemos de respetarla, ¿no? Es lo que nos toca vivir hoy en día y se debe de hacer así, ¿no? La verdad que sí, que salimos contentos, puesto que éramos, como dice, una prueba de fuego y creo que salió bien, ¿no? Así que si continuamos de esta manera, pues esperemos que no haya ningún tipo de problema durante el transcurso de la temporada. Miguel, ¿todo esto os obliga también a contar con más personal el club para llevar a cabo todas estas medidas? Claro, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Porque si tienes que tener una persona en la taquilla, otro tomando la temperatura, otro tomando los datos, otro habilitando a la gente a sentarlo y eso, ¿no? Pues la verdad que sí necesitamos, ¿no? Y con la gente que tenemos, pues la verdad que se nos quedó corta, ¿no? Pero bueno, ya, como te he dicho, ¿no? Era la prueba de fuego y ya sabemos los errores que cometimos, ¿no? Así que para ello estamos y para solucionarlos de aquí al próximo partido, que sería con la Roteña aquí en casa, ¿no? Bueno, en lo puramente deportivo, se pudieron ver las caras nuevas, las cuatro incorporaciones que con las que cuenta el Ubrique Unión Deportiva para esta próxima temporada. Dos de ellas conocidas, porque vuelve tanto Álvaro Coronil como Luis Ru, y otras dos, pues, fichajes. Por un lado, Fernando García, de Grazalema, y Miguel Gómez, de Arcos. Este último, digamos que también llama poderosamente la atención, porque por fin vemos que Alberto va a tener ahí a otro compañero para defender la portería, ¿no? Pues la verdad que sí, ¿no? La verdad que nos salió la oportunidad, ¿no? Alberto lo conocía a Miguel, ¿no? Y la verdad que se puso en contacto con nosotros y tanto él como nosotros, pues fue fácil llegar a un acuerdo, ¿no? La verdad, es un portero joven que recién salió de juvenil y nos va a venir bien, ¿no? Nos va a venir bien tanto él como todo el que quiera venir a aportar, ¿no? Igual que el caso de Fernando, ¿no? chaval de Grazalema que había entrenado con nosotros durante años anteriores, ¿no? Venía con Fran y también nos va a aportar, ¿no? Y Álvaro y Luis Ru ya lo conocemos, ¿no? No creo que haya falta decir nada de ellos, también nos van a dar mucho, ¿no? Luis Ru el año pasado por motivos laborales pues nos tuvo que abandonar casi a mitad de la temporada y este año pues la verdad que podemos volver a contar con ellos, ¿no? La verdad que muy contento con las cuatro incorporaciones más con los que continuamos del año pasado. Fernando, de corte defensivo, es un jugador de corte defensivo, ¿no? Sí, Fernando, su posición natural pues la de central, ¿no? Ahí habíamos perdido, por ejemplo, se nos ha ido Álvaro González, se nos ha ido Juanpe, ¿no? Y la verdad que era una zona que teníamos que tener reforzada, ¿no? La verdad que nos viene muy bien. Y luego Álvaro Coroní pues también nos viene bien, ¿no? Un jugador que en los años que ha estado, pues, lo hemos utilizado como, quien dice, de comodín, ¿no? Ha podido jugar casi en todos lados, ¿no? Y Luis Ru, pues está claro que es un jugador bastante importante para nosotros y lo demostró el primer año que estuvo con nosotros, ¿no? Así que te lo vuelvo a decir que estamos muy contentos con todas las incorporaciones que hemos hecho, ¿no? Los juveniles que se incorporaron el año pasado, Parra, Miguel y Gago. Supongo que este año volveréis a contar con ellos, pero... ¿tendrán ya ficha exclusiva del equipo senior o seguirán perteneciendo al juvenil? No, ficha tienen que tener ficha de juvenil, ¿no? O juvenil en su edad de juvenil no puede tener ficha del senior, ¿no? Tiene que tener ficha de juvenil, ¿no? Lo que está claro es que sí, que dan un farto y Gago ya, por ejemplo, no juvenil, ¿no? Gago ya es a todos efectos de la jugador de la primera plantilla, y igual que Parra y Miguelín, ¿no? Que a lo mejor tengan que jugar con los juveniles, pues lo harán, ¿no? Pero a todos los efectos son jugadores de la primera plantilla y son uno más, ¿no? De, como los grandes, ¿no? No tiene que ver nada que en su ficha ponga que son juvenil. Bueno, pues el estreno del equipo oficialmente será este fin de semana, porque llega ya la competición en esa primera andaluza. El estreno va a ser ante el Recreativo Portuense. Y no sé qué tipo de rival y de partido espera. El que hemos visto en los choques en estos últimos años, un equipo muy duro, muy rocoso en su casa. Pues la verdad que sí, ¿no? Continúan con... Tienen que hacer el mismo bloque. Continúan con el entrenador, ¿no? Con Peri, que es un amigo mío. Y la verdad que lo conocemos bastante bien, ¿no? Un equipo que estos dos años que nos hemos enfrentado ellos allí, el primer año nos golearon y el año pasado les pudimos ganar 0-1, ¿no? Igual que tanto allí como aquí en Ubrique, que nos costó, ¿no? Sabemos que es un equipo que ahí en su casa es bastante fuerte y que si queremos conseguir los tres puntos, pues debemos de hacer las cosas bastante bien, ¿no? Como estemos un poco dormidos y no tengamos los cinco sentidos puestos donde hay que tenerlos, pues podemos pasar una mañana amarga allí en el puerto de Santa María. Oye, Miguel, en general el resto de equipos de la categoría se han reforzado mucho, han mantenido los bloques, han hecho pequeñas modificaciones en su plantilla, ¿o ha habido equipos que sí que se han reforzado bastante? No, todos los equipos pues, se han reforzado, ¿no? Trebuena se ha reforzado bastante bien, un recién ascendido como Largaida pues también ha invertido bastante fuerte, Jerez Industrial tiene también una buena plantilla y, en fin, sabemos que todos los equipos van a ser difíciles, ¿no? Todos los equipos se refuerzan bastante y está claro que esta división pues es bastante complicada, ¿no? Está claro que los comienzos son buenos y comienzas bien, pues te va dando esa ilusión de querer seguir ahí arriba, ¿no? Y como empieces mal, pues lo puedes pasar bastante mal, ¿no? Así que sabemos, ya tenemos la experiencia de estos dos años atrás y sabemos lo que debemos hacer, ¿no? Intentar hacer un fortín de aquí en Ubrique, que se vayan los menos puntos posibles y fuera, pues, rescato lo que podamos, ¿no? Somos un equipo bastante fiable fuera y esperemos que este año, pues no podamos volver a repetir. Lo que sí me quedó con lo que nos comentaba antes, parece que va a ser una temporada dura porque el equipo es, el grupo 2 es bastante fuerte, hay equipos, muchos gallitos en este grupo y bueno, pues el formato de competición ya sabemos cómo es, empieza la liga este fin de semana, terminaría el 21 de marzo, lo que es la primera fase, 18 jornadas tan solo y después se ha aclarado ya ¿Cómo será lo que es la segunda fase y la fase de ascenso? Si la va a haber, ¿qué sabéis al respecto? Pues la verdad es que todavía no se nos ha comunicado nada oficialmente, ¿no? Sabemos, hasta ahora mismo sabemos cómo va la primera fase, ¿no? Pero la segunda fase todavía lo que es oficialmente, pues esto que que creo que todos los equipos pusimos una reclamación, que no lo veíamos justo como la federación lo quería hacer, y todavía no nos han contestado ni ha salido lo que oficialmente, no ha salido cómo se va a conseguir, ¿no? Lo que sí está claro es que se van a jugar los cinco primeros de cada grupo, que hemos jugado por el ascenso, y de los cinco hasta el décimo, pues van a jugar por el descenso, ¿no? Uh-huh. Se sabe que bajan seis equipos este año, claro. Los descensos que no hubo el año pasado, pues tienen que aparecer, ¿no? Y este año pues van a aparecer, en vez de bajar cuatro, pues van a bajar seis, ¿no? Así que esperando saberlo, pero lo que está claro es que si queremos tener una temporada tranquila, lo más importante es meternos entre los cinco primeros. Ese es el objetivo, viendo lo que ha hecho el equipo en las dos últimas temporadas, pero también me quedo con lo otro que comentaba, que el descenso va a ser duro este año, ¿eh? Hay que tener, sí, claro, mucho ojo. Un despiste aquí te mete un aprieto rápido y veloz. Sí, claro, porque si te metes en la parte de abajo, luego, como te he dicho, ¿no? Pueden empezar los nervios, que tengan malos resultados, y una vez que está abajo es bastante complicado, bastante difícil salir hacia arriba, ¿no? No es lo mismo estar arriba, a lo mejor cae para abajo, pero que de abajo para arriba sí que cuesta, ¿no? Y que esperemos a ver también cómo se nos va dictando, y está claro que lo que nos dice la competición es dónde vamos a estar, ¿no? Si tenemos que luchar por intentar ascender, como si tenemos que luchar por intentar salvar la categoría, ¿no? Así que desde este fin de semana empiezan las batallas, y la primera la tenemos este domingo. Uh-huh. Oye, Miguel, ¿y qué tal va la campaña de abonos con estas circunstancias que tenemos? Pues la verdad que tenemos que estar agradecidos, ¿no? Puesto que la gente pues ha respondido como era nuestras expectativas, ¿no? Sabemos que aunque no hubiera podido haber público en el Barbadillo, en el campo de césped, la gente nos iba a ayudar, ¿no? Y la verdad que bastante contento, puesto que más o menos pues estamos en los mismos números que años anteriores, ¿no? Y más que te agradecer, puesto en las condiciones que estamos, ¿no? Es agradecer que te compren un abono, aunque sabiendo que no pueden ir al fútbol, ¿no? La verdad que no tenemos nada más que palabras de agradecimiento hacia el pueblo de Ubrique, y esperemos pues podérselo recompensar con grandes alegrías domingo tras domingo, ¿no? Además, no podemos obviar que la venta de abonos, el dinero que se consigue con esa venta de abonos, es uno de los pilares fundamentales de vuestro presupuesto para la temporada. Y con respecto a eso, ¿este año también vais a contar con patrocinador oficial, principal, como la pasada temporada? Sí, ¿no? Continuamos con el potro, ¿no? Seguimos con el potro, ¿no? Sigue ahí todos los patrocinadores que tuvimos el año pasado, ¿no? ¿No? A lo mejor no pueden aportar igual que el año anterior, pero hay que entenderlo, ¿no? Son momentos difíciles, no solo para nosotros, ¿no? Y no para la sociedad en general, ¿no? Uh-huh. Así que nosotros súper agradecidos a todos y cada uno de que nos ayuda, y por ellos, pues, por lo que tenemos que dar la cara, ¿no? La verdad que hasta ahora mismo, pues, sabemos que no hemos tenido que apretar el cinturón, ¿no? No que hayamos derrochado años anteriores, ¿no? Pero que hay que apretarse el cinturón, y tenemos que ir casi como quien dice cogido con pinzas, ¿no? Son muchos gastos y los ingresos, pues la verdad que no son como los de años anteriores, ¿no? Uh-huh. Así que, pero que esperemos que la gente esté tranquila, que creemos que no vamos a tener ningún tipo de problema, ¿no? Tenemos ya casi nuestro presupuesto cubierto, y lo único que tenemos que hacer es seguir intentando ingresar lo máximo posible, ¿no? Pero que hasta ahora mismo pues las cuentas están muy bien. Uh-huh. Y a ese respecto, Miguel, ¿la federación no es algo más benévola con respecto a los clubes a la hora, digamos, de recaudar, ¿no? Todo lo que cuestan las fichas, la inscripción de los equipos. ¿Ha habido una rebaja en cierta manera o cierta comprensión, o la cosa sigue, es similar a la de años anteriores? Pues la verdad que no es que haya en eso tampoco una rebaja, ¿no? Para tirar cohetes, ¿no? Nos han pagado la ficha un tanto por ciento, ¿no? Que tampoco ha sido mucho dinero, y lo demás, pues en general sigue siendo todo igual, ¿no? Y que tampoco es que se haya, hablando feamente, se hayan enrollado mucho, ¿no? Uh-huh. Y más con todo el dinero que se quedó colgado el año pasado, puesto que la competición no pudo terminar, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero bueno, en lo que hay, ¿no? Y está claro que la federación lo que quiere es recaudar, ¿no? Hay, ¿no? También muchos puestos de trabajo los que hay ahí. Y la verdad que es normal que tengan también que recaudar, ¿no? La verdad podrían merecer un poquito más flexibles, pero bueno, es lo que nos toca, y está claro que el que quiera competir, pues debe de hacerlo en esas circunstancias, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿el horario del partido de este fin de semana, de vuestro estreno, ya se sabe? Pues la verdad que jugamos el domingo a las 12 allí en el puerto de Santa María, ¿no? Sabemos al campo donde vamos, el equipo que nos espera y como te he dicho anteriormente, ¿no? De nuevo comenzamos un año nuevo y la verdad que las ilusiones pues las tenemos totalmente renovadas, ¿no? ¿Los desplazamientos cómo los vais a llevar con esto del tema del COVID? Pues la verdad que seguimos como años anteriores, ¿no? Los vamos a llevar en autobús, puesto que creemos que es la mejor forma para nosotros, ¿no? Tener que poner a lo mejor 5 o 6 coches en carretera, creemos que no es la mejor opción. Y la verdad que seguimos viajando con Ubribú, que como años anteriores no ha ido bien, así que continuamos igual, ¿no? Ya por último, Miguel, para ir cerrando ya esta entrevista, ¿os han hecho o os van a hacer test de detección del coronavirus con miras puestas al inicio de la liga? Pues la verdad que sí, ¿no? Lo pasamos el martes pasado, lo pasamos todos, ¿no? Y gracias a Dios, pues dimos todos negativos, ¿no? Así que no sabemos si tenemos que realizarnos más, ¿no? Puesto que son test rápidos, que en verdad lo mismo, pues no valen para nada, ¿no? Bueno, no valen nada más que para el momento, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad que, mira, pues todo lo que nos hemos hecho, que con este ya es el cuarto, pues en todo hemos dado negativos, ¿no? Así que esperemos que si tenemos que si hay que realizar otro test más adelante, pues continuamos de la misma manera, ¿no? Bueno, tan solo ya para despedirnos, recordar que para ver ya a Ubrique Unión Deportiva en casa habrá que esperar hasta el próximo 1 de noviembre ante la Roteña, ¿no? Sí, pues la verdad que sí, ¿no? Ya volvemos a casa, si Dios quiere, la semana que viene, donde nos enfrentaremos a otro de los gallitos de la categoría, ¿no? Una Roteña que se ha reforzado bastante bien y que va a ser uno de los aspirantes al ascenso, ¿no? Así que nada, como te lo he dicho antes, ¿no? Que son 10 finales y hay que intentar conseguirla todas, ¿no? Sobre todo aquí en casa, donde no podemos dejar escapar los puntos. Pues nada, Miguel, lo vamos a dejar aquí. En principio, nos da mucha alegría que podamos estar ya hablando de este inicio de la Liga, de lo puramente deportivo, después de casi 7 meses, ¿no? Que no hemos contado con competición regular. Hubo ahí, digamos, un respiro, como fueron esos playoffs. Pero, bueno, en cierta manera, pues intentando recuperar lo que se perdió con el confinamiento. Yo siempre digo, Miguel, que en estas circunstancias, con ese protocolo, con ese límite, ¿no?, de espectadores en las instalaciones, mejor así que nada, ¿no? Hombre, mejor por lo menos que pueda haber 200 o 300 personas que no pueda haber nadie, ¿no? Pero bueno, así son las circunstancias que nos están tocando vivir y son con las cuales pues debemos de afrontar, ¿no? Esperemos que con el paso del tiempo pues se pueda ir aclarando todo, ¿no? Así que es lo que nos toca vivir, es tú ahora, ¿no? Eso. Y demasiado que por lo menos pues podemos practicar deporte que nos gusta, ¿no? Mejor que haya fútbol que no lo haga. Pues nada, Miguel, darte las gracias y sobre todo mucha suerte para este arranque de la Liga y nosotros estaremos ahí siempre apoyando y contando lo que vaya sucediendo en esta primera andaluza. Muchas gracias, pues venga, Miguel. Un abrazo para ti. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Pues así están las cosas de cara a lo que va a ser ese arranque de la competición liguera 2020-2021 en la primera andaluza gaditana. Ya saben que este pasado fin de semana ha comenzado la competición ya en las ligas nacionales, en lo que es la tercera división y la segunda división B. Por lo tanto, relativamente le toca el turno a las primeras categorías de las competiciones autonómicas y posteriormente lo irán haciendo ya el resto. Hablamos, por ejemplo, de la cuarta de la tercera andaluza senior, que bueno, parece que tiene el comienzo de la liga un poco más tarde de lo que se anunció en principio. Va a ser el 22 de noviembre. Pero antes de eso, sí veremos a los equipos juveniles entrar en competición. En principio, esa tercera andaluza, donde se encuentra el Ubrique Unión Deportiva Juvenil A. Ya saben que este año tenemos dos senior y dos juveniles. Una buena noticia, ya decimos, el hecho de que vaya a arrancar ya la competición, lo que nos da cierta normalidad, entre comillas, ¿no?, a lo que estábamos habituados antes de esta pandemia, lo que al deporte se refiere. Las competiciones regulares, que son las que van a entrar en acción, las que se van a poner en marcha en principio. También lo hará el baloncesto, de eso ya hablaremos mañana, pero como comentábamos, no solo las competiciones regulares, luego tenemos otras disciplinas deportivas en las que las pruebas que sí se están celebrando son los campeonatos regionales o nacionales. Por ejemplo, hablamos de atletismo o de ciclismo. Claro, todo ello que se tenía que haber celebrado con anterioridad se está apretando ahora en el calendario en estos últimos meses, pues para cerrar lo que es el año 2020. Y en atletismo tenemos que decir que una de las jóvenes promesas del atletismo ubriqueño, en este caso Luis Zecaría Gálvez Campo, al que nos referimos, conseguía el pasado fin de semana la medalla de bronce en la prueba del lanzamiento de jabalina del Campeonato de España Sub-14, pero por equipos, no individual, sino por equipos, los séptimos campeonatos de España sub-14. Como componente del Chapín Jerez, pues contribuyó a que su equipo terminara como octavo clasificado del país de España en ese campeonato nacional. Luis Zecaría Gálvez quedó tercero en esa prueba de lanzamiento de jabalina, donde la victoria fue para Sergio Pérez Amezcúa, del Cueva de Nerja, con un lanzamiento de 31,47 metros, seguido de Marcos Manzano, 30,67, y Luis Zecaría Gálvez, tercero, con 29,99. Comentar, por cierto, que estos campeonatos de España, este campeonato de España se disputó precisamente en la localidad malagueña de Nerja. Y Luis Zecaría Gálvez también participó en la prueba de los 1.000 metros, en la que terminó en cuarta posición. La victoria fue para Nicolás Rojo, con 2.57.65, seguido de Alejandro Cereto, 2.58.46, y Javier Alcón, 2.59.48. Luis Zecaría Gálvez fue cuarto, con 3.02.92. Cabe destacar que un fin de semana antes, Luis Zecaría Gálvez también estuvo presente en el Campeonato de Andalucía Occidental Sub-14, que comprende las provincias de Cádiz, Córdoba, Sevilla y Huelva. Y participó en la prueba de triatlón B, que engloba las pruebas de longitud de los 1.000 metros y la de jabalina. Pues bien, finalizó en tercera posición, absoluta, por lo tanto se colgó también la medalla de bronce, pero esta a nivel andaluz. En la prueba de triatlón B, en la de los 1.000 metros, Luis Zecaría Gálvez fue tercero con un tiempo de 3.07.55. Ha mejorado el tiempo pues bastante patente, ¿no? Es la mejora del tiempo de un fin de semana para otro con ese 3.02 que hizo en Nerja. También conseguía la tercera posición en la prueba de longitud, de salto de longitud, con un salto de 4.63 metros. Y la victoria la conseguía, en este caso, en la prueba que se le da mejor, que es el lanzamiento de jabalina, en el que conseguía esa primera posición con un lanzamiento de 30.53. En total, como decimos, sumando los tres resultados, conseguía la tercera posición con 1.212 puntos y muy cerca de los otros dos que ocuparon el podio. El vencedor fue Pedro Rodríguez, del Oripo, con 1.250 puntos. Y la segunda posición para Alejandro Iglesias, del Virgen de Belén, con 1.240. Tercera, como decimos, para Luis Zecaría Gálvez. Y también comentar que ese mismo fin de semana, hablamos del 10 y 11 de octubre, también se celebró el Campeonato de Andalucía de Clubes Sub-20 en Málaga, en el que estuvo presente Arturo Lamela como componente del Surco Lucena. Pues Arturo Lamela aportó una medalla de plata, una segunda posición en la prueba de los 100 metros, donde, bueno, cruzó la meta con un tiempo de 11.61, y también en la prueba de los 4x100, junto con sus compañeros Raúl Díez, Daniel Sánchez y José Ángel Curto, conseguía la tercera posición tras el Club Granada Joven y el Cueva de Nerja, con un tiempo de 46.09. 43.76 se llevó el Granada Joven, 44.20 el Cueva de Nerja, 46.09 el Surco Lucena. En la clasificación final, pues absoluta por clubes, no quedó muy bien clasificado el conjunto del Surco Lucena porque no contó para este Campeonato de Andalucía con equipo femenino. Por lo tanto, no logró puntuar en ese aspecto a diferencia de otros equipos. Si nos centramos solo en lo que es la competición masculina, el Surco Lucena logró la segunda posición tras el Cueva de Nerja. Pues eso es básicamente lo que nos dejó el fin de semana en lo competitivo y de lo que queríamos hablar nosotros también, o al menos hacer referencia en la jornada de hoy. Nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana en este nuevo horario, ya saben, 6 de la tarde, con la actualidad más condensada del deporte ubriqueño. Sin nada más que añadir, nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana y hasta mañana.